terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan este viernes por el juguete rabioso por Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com, la 940M, y también por Apple y Google Store. Pues un saludo esta tarde de viernes, primero de marzo, y que estamos iniciando un mes con bastantes fiestas. Este feriado, pues estamos ya para celebrar el carnaval. Ya supongo que muchos de ustedes ya están disfrutando, ya están saliendo de viaje para este feriado, 4 días de carnaval. Pues les recomendamos, como siempre, que tengan cordura en todo lo que hacen. Pues si viajan, que estén con toda la seguridad que puede haber en las vías. Y pues un saludo también a todos quienes están yendo a sus casas, a sus hogares. Y pues también un saludo especial a quienes se van a quedar este feriado aquí en Quito. Bueno, este día viernes vamos a tener un invitado. Vamos a estar hablando acerca de el cuidado del medio ambiente, cómo se maneja ahora a partir de la mediación de los teléfonos celulares, del internet, qué cambios están generando también en la educación ambiental, y pues muchas cosas más acerca de este importante tema. Pero como es costumbre siempre de nuestro programa, vamos a iniciar con una canción, y pues le solicitamos a Panchito que nos la ponga. Gracias. Yeah, original sound system, pesos pesados, Latinoamérica. De subirse al tumbado para lanzarme piedras, mi buena vida te enferma, la envidia te ciega, sonríes y la mano me entregas, me abrazas y me dices que bueno tu último tema. Y en un mes, no sé lo que pasó, la cara te cambió, el tipo se cresó, andas diciendo, será que tú solo te has hecho más pequeño, pero yo me guío por el control, total sabiduría que me libra del rencor, me lleva la alegría, me une con el temblor, soy el perdón, si pisoteaste por el prójimo temblarás por el temor. Si quieren guerra, guerra tendrán, y dice lento, mira cómo pasa el tiempo, paso la vida yo lento, dice lento, mira cómo voy sintiendo, cabrones sigan ya corriendo, dice lento, mira cómo pasa el tiempo, paso la vida yo lento, dice lento, mira cómo voy sintiendo, cabrones sigan. Mi alma no se quiere trabar en la trivialidad de este mundo material, tanta cotidianidad y vanidad artificial que los trae ciegos, no los deja avanzar, mundan al ruido, los trae distraídos, muchos destruidos, todos divididos, pensando que el vecino es nuestro enemigo y ahuyentando la verdad de nuestros oídos. Yo, escucha lo que el guanaco te dice, vengo haciendo amigos, dejando atrás cicatrices, para todo el que quiere crecer, permanece humilde y podrás ver. Ser dedicado a todo el que quiere crecer, permanece humilde y podrás. Listen again, lento, mira cómo pasa el tiempo, paso la vida yo lento, dice lento, mira cómo voy sintiendo, cabrones sigan ya corriendo, dice lento, mira cómo pasa el tiempo, paso la vida yo lento, dice lento, mira cómo voy sintiendo, cabrones sigan. Yeah. Aquí una vez más en Pelagatos, Y dice, toma, toma, déjalos que corran, original, Root Boy sonando en la zona. Y dice, toma, toma, esto no es broma, llegué más pegado que con toma. Y dice, toma, toma, déjalos que corran, original, Root Boy sonando en la zona. Y dice, toma, toma, esto no es broma, llegué más pegado que con goma. Y dice, ay, lento. Mira cómo pasa el tiempo, pasó la vida, yo lento, dice lento. Mira cómo voy sintiendo, cabrones, sigan ya corriendo, dice lento. Mira cómo voy sintiendo, pasó la vida, yo lento, dice lento. Mira cómo voy sintiendo, cabrones, sigan. Y continuamos con nuestro programa este día viernes, pues como les indicábamos tenemos de la presencia hoy día de un invitado especial. Él nos va a hablar acerca de todo lo que se refiere al cuidado medioambiental, su experiencia también en el ámbito profesional, que es lo que le viene haciendo con el cuidado del medio ambiente. Por ahí nos contaba que está capacitando a niños, está informándoles acerca de cómo es el cuidado responsable del medio ambiente. Y pues también va a analizar un poco acerca de cómo nuestros nuevos escenarios que tenemos que tener para el cuidado igual de nuestro planeta, pues como nos vamos viendo, ¿no? A partir de lo que vamos evolucionando, vamos generando una tecnología, pues también vamos viendo que nuestros equipos celulares, nuestras computadoras o todo lo que nos vende, pues el capitalismo netamente pues termina siendo desechable, nos dura un par de años y vemos generando más basura. Igual la lógica de aquí de la ciudad pues es el consumo, generamos basura en toneladas y pues el medio ambiente sigue siendo afectado por estas situaciones, ¿no? Igual, me supongo que el tema de los aerosoles, el consumo del el uso de los sorbetes, el uso del plástico en general, pues que él nos va a contar qué tiempo igual tiene para degradarse. Vamos a hablar algunas cosas con él, va a conversarnos y como les mencionaba, más su experiencia acerca de cómo pues él está aportando su granito de arena para que nuestro planeta pues no muera en esta evolución tan rápida que estamos teniendo, ¿no? A partir de la tecnología. Pues bueno, les voy a presentar a Adrián Quejías, es ingeniero ambiental, y bueno, vamos a abrir el micrófono para que él se presente. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Adrián Quijía, soy ingeniero ambiental de profesión. Estoy vinculado ahora más al tema de seguridad, salud y ambiente. Trabajo, bueno, por la provincia de Zamora Chinchipe y, como decía Jordan, estamos poniendo un granito de arena, pues trabajando con niños en la parte de manejo de desechos, de ahorro de recursos, agua, luz, una educación ambiental que poco a poco se puede ir desarrollando, se puede ir replicando. Conozco, bueno, de lo que he podido percibir en el oriente, la provincia de Zamora Chinchipe, ya hay estos temas, ya se abren, ya los niños están conscientes de ello. Viven, digamos, tienen contacto con la selva, entonces ellos están claros que hay que preservar el planeta, que hay que ahorrar el agua, bajar el consumo de energía, tratar de no generar desechos. Entonces de eso he visto la posibilidad de trabajar en ello, entonces estoy ahí laborando poco a poco. Chévere. Como mencionábamos, ¿no? En la actualidad la educación ambiental creo que se ha dejado bastante de lado, se han tomado otros temas, no que no son importantes, pero que han ido opacando ese tema de la educación ambiental, el cuidado del medio ambiente. Y por ejemplo, antes cuando estábamos pues en el colegio recibíamos una materia que era, no me acuerdo si era educación ambiental netamente o pues era reforestación. Entonces, esas cosas no sé si todavía seguirán, ¿no? Como muchas cosas han cambiado desde que nosotros salimos del colegio, pues vamos viendo que igual, o sea, nuestro medio ambiente, las ciudades siguen creciendo. En la cuestión de selvas del oriente, pues la situación termina siendo igual, o sea, se va como globalizando igual, no sé si es lo mismo, lógico, tú nos vas a contar un poquito acerca de ello. Las ciudades van creciendo igual allá, quizás lo mismo, o sea, lo mismo que acá tal vez, los celulares son desechables, el consumo de cualquier tipo de producto se sigue acumulando, ¿no? La basura, ¿qué más puede ser? Como tú mencionabas, el uso adecuado del agua. ¿Cómo se maneja la lógica allá? O sea, tú cuéntanos tu experiencia, ¿cómo ha sido allá en el Oriente? ¿Cómo, además, bueno, después te voy a preguntar esto, es algo de la capacitación de los niños, ¿cómo logras inmiscuirte con ellos? Pero primero, enfoquémonos en el tema de cómo es la lógica de allá, de la generación de basura, del uso de, no sé, del agua, de la energía eléctrica. Bueno, partamos del tema de desechos. Bueno, ya en la provincia, digamos, tenemos botaderos de basura, porque no está tecnificado, solo es lo recogen, ahí hay minadores, sacarán los reciclables, lo que pueda, reciclable, dígase usted, cartón, plástico, vidrio, tal vez metal, eso lo captan antes ya, y lo demás pues ya va al botadero. Entonces, digamos, no hay un manejo técnico especializado como el que hay acá en Quito. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el relleno sanitario del Inga, entonces ahí hay un algo más tecnificado que se viene trabajando. Y pero bueno, la idea, antes que nosotros sigamos generando, como tú dices, más desechos, hagamos el control previo. O sea, no comencemos a toca concientizar, digamos, a los pequeños de el hecho de consumo de plástico, botella de plástico. O sea, va más ahí a la educación. Yo pienso que eso es clave, como todo. O sea, primero centrarnos en los pequeños, porque las futuras generaciones es la clave para el futuro. Entonces, con ellos trabajar, y creo que ahora, como ellos son súper adelantados, son niños de la tecnología, del teléfono, del internet, de todo eso, entonces ellos ya lo tienen claro. O sea, tienen claro que hay que cuidar el planeta. Retomando el tema del manejo de desechos allá, digamos, en la provincia, de lo poco que conozco, que recién estoy trabajando ahí como 6 meses, sí falta, porque digamos, no hay unas políticas bien definidas, y más bien es lo que se, digamos, con el presupuesto que se tiene, lo van manejando, lo van creando. Son botaderos de basura, porque no hay eso, así a lo crudo, es hacer un hueco, tal vez poner un plástico que se llama un liner, un plástico que le cubra, dicen geomembrana también, y ahí sí ir acumulando, pero no hay, eso les digo, no hay un manejo adecuado, exacto. O sea, por ejemplo, lo que hacen otros países, de que tuve la oportunidad de estar fuera algún rato, ahí hay la separación. Tenemos acá en Quito lo mismo, pero claro, entonces ellos solo sacan, por ejemplo, solo orgánico es en una funda, lo reciclable en otro, desecho común en otro. Entonces eso ya va generando un cambio en la conciencia. Y por ejemplo, igual me acuerdo que fue en España esto, si tú comprabas en un micromercado, si tú querías fundas, tú querías bolsas plásticas, tú tenías que pagar. Entonces ahí ya lo vas a pensar dos veces. Entonces yo voy a llevar mi canasta, mi cesta, como era antes del mercado, digamos. Todo eso es un cambio que ya necesitamos realizarlo. Tengo algunos datos, sería importante para que el público cuéntanos. Se dé cuenta que esto es algo, o sea, sí es grave, porque la verdad se tiene que ya parar de alguna forma, porque el tema de la acumulación de basura, o sea, eso es bastante fuerte. Tengo un dato que dice que cada hora se generan más de 228,000 toneladas. Este dato es del 2017. Cada hora en el mundo se genera 228,000 toneladas. Este dato es del 2017. Y adicional, consulté que hay una página web que es de Atlas de Desechos. Entonces ahí tienes el mapa mundi, y ahí te especifica cuánto genera por cada país. Entonces ahí sería bueno que ahora que todos podemos ingresar, claro, sí, Atlas de Desechos, o Waste Atlas, es el en inglés, para que ustedes ingresen, que ahora ya lo puedan ustedes mismos verificar si tienen alguna duda, no, algún criterio ahí, entonces ya lo buscan. Entonces es importante que llegue a la conciencia de que, por ejemplo, lo que tú decías, para que se degrade el plástico 150 años, para que se degrade pilas 1000 años, para que se degrade vidrio 4000 años. Entonces, imagínate, con tanto lo que se sigue consumiendo, lo que se sigue gastando, se sigue botando, nos vamos a llenar de basura En poco tiempo. En poco tiempo, sí. Y claro, íbamos viendo ya, por ejemplo, tenemos esta isla de plástico, no sé si tú de ley debes haber escuchado, que ahí está isla. Está en el Pacífico. Claro, entonces sí. Que está ahí rodando y que no sé si habrá algún tipo de control sobre ello, que tratan de hacer algún tipo de remediación, ¿no? En este caso. Pero como tú mencionabas, es importante generar una cultura de preservación del medio ambiente, de prevención. Entonces sí es súper importante que nosotros como, no sé, como educadores, como comunicadores, tú como ingeniero pues estás capacitando a los niños, ves, estás viendo que ellos sí tienen una lógica de cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero quizás esa es la lógica desde donde tú estás trabajando. Tú acá en la ciudad quizás puedes ver otra lógica, porque aquí es algo más de consumo, ¿no? Pienso yo. Que el medio ambiente, como vemos, antes, hace un par de años, o bueno, unas par de décadas, por ejemplo, en estas fechas, no había tantas lluvias como hay ahora. Pues pienso que es el fruto de, no sé, de un consumo excesivo de, no sé, de vehículos, de aerosoles, el mismo hecho de la generación de basura, me supongo que genera muchos gases que también afectan al medio ambiente. Entonces, ¿cuál es tu análisis acerca de cómo se vive allá y cómo, o sea, bueno, ya nos contabas cómo es allá, pero cuéntanos cómo tú ves, percibes acá en la ciudad. ¿Hay alguna diferencia de lo que se vive allá y acá? O sea, la cuestión de tratar de preservar el medio ambiente. Sí, bueno, topando lo que tú dices, ahí estás hablando ya de temas de calentamiento global, cambio climático, en verdad, según los entendidos, digamos, en Estados Unidos el presidente decía que no existe cambio climático. Y bueno, investigando un poquito más, digamos, es un proceso de esta época, de esta era, es porque nosotros estamos acá, no es como las antiguas eras, estamos en la época antropogénica, me parece, ahí para ver que tal vez me equivoque. Pero claro, o sea, todo como les digo a los niños, o sea, le digo, le estamos agotando al planeta, entonces el planeta la única forma es reacciona, o sea, de alguna forma hay estos cambios, hay estas tormentas, hay lluvias fuertes, se cambian en sitios donde no estaba nevando, está nevando, entonces eso es un cambio tenaz del mundo, en verdad. Y claro, como tú dices, aparte tenemos varias aristas y esto sería para otra charla, pero tenemos, claro, tenemos la contaminación del agua, tenemos el agotamiento de recursos no renovables, dígase petróleo, dígase minería, deforestación. Entonces todos son pequeños ingredientes que hacen que el planeta diga, o sea, pasa que ya basta. O sea, es como que el planeta mismo dice ya basta, ya por favor paren. Entonces, bueno, retomando lo que tú decías del cómo lo veo acá en la ciudad. O sea, acá en la ciudad, yo trabajé algún tiempo en la Secretaría de Ambiente y tiene unos buenos lineamientos en la Secretaría de Ambiente. Manejan el tema de buenas prácticas ambientales, hay un control ambiental, pero claro, o sea, falta ese plus o falta más inversión, por ejemplo, para, digamos, yo estuve en la parte de regulaciones, entonces controlaba licencias, iba a hacer inspecciones, pero nos quedábamos cortos de personal, entonces, digamos, ahora, o sea, no había esa inversión y me parece que no sigue habiendo. Igual lo mismo pasa en el Ministerio de Ambiente, entonces falta más personal para que pueda despachar todos esos trámites, porque tienen represados trámites de años. Entonces ahí todo se hace lento y todos los procesos, o sea, se quedan en un cuello de botella. Entonces sí es importante que, bueno, ahí cambien las políticas y no sé, tal vez haya más inversión, más contratación de personal. Bueno, son pequeños cositas de aquí que me vienen a la mente. Hay que enfocarlo más y tal vez tratarlo en otra ocasión. Pero bueno, como tú me dices acá, ¿cómo lo veo yo acá en la ciudad? O sea, acá en la ciudad nos falta. Yo creo que partimos del tema de la cultura, de la educación. O sea, yo le digo a mi hijo cuando vamos por la calle, o sea, mi hijo, no botes la basura, o sea, ponle la basura en el tacho, o sea, cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero al final, en realidad, suma, y no esperamos que vengan, o sea, que vengan los políticos, o vengan alguien que invierta, o que nos pongan tachos, no sé, inteligentes, o bueno, alguna cosa de esas. Nos vimos los contenedores mismo, podemos poner un ejemplo, pues antes no había, pero quizás como te decía, antes había una cultura, no sé, pienso que más de cuidar quizás el medio ambiente. Porque ahora, como, o sea, y volvemos a retomar el tema de la educación, ¿no? Tú desde tu el punto donde tú nos estás contando todo lo que es el cuidado del medio ambiente, retomas el tema de la educación, que pienso que es importante, porque la educación no solamente viene de lo que, de las campañas que puede generar, por ejemplo, el Ministerio de Educación o la Secretaría del Medio Ambiente, del Ambiente. Entonces siempre vamos a generarlo desde nuestra casa, en primer lugar. Entonces sí es importante pues retomar eso, y a todos quienes nos oyen, pues como siempre, dejarles este mensaje de que todas las cuestiones, la educación no formal particularmente, pensamos que es la más, pienso que es la más importante, porque es la que nos está generando desde nuestro hogar una costumbre, ¿no? Y esa buena costumbre quizás de, oye, no botes la basura, o ya botaste, por favor recoge, aquí tenemos el tacho de, no sé, de los orgánicos, de los reciclables. Entonces eso también son cosas importantes, ¿no? Aquí pienso que esta cuestión se ha dejado de lado, ¿no? Porque sí tenemos, tenemos los tachos de así de para reciclar, no poner en este tacho tal tipo de basura y en este otro pues los reciclables o lo que sea, pero quizás las campañas o la forma en que la tratan de llegar a la gente no es la adecuada. Como te mencionaba, sí, tú dices, les digo a los niños, ellos sí son conscientes, ¿no? Pero aquí en la ciudad pues es diferente, ¿no? Como te decía, estamos quizás más mediatizados, estamos más enfocados en la cuestión del celular, del internet. Entonces esta cuestión pienso que también debería generarse políticas, o bueno, debería generarse contenido, un contenido bueno que permita a los jóvenes pues vincularse a esos procesos de concientización acerca de la preservación del medio ambiente. Porque a fin de cuentas, como tú dices y como mencionaba Javi también hace un rato, tenemos tanta basura que en algún momento vamos a colapsar. Claro, o sea, no hay, por dónde vamos a guardar tanta basura. Tenemos que hacer otro lleno de linga de ni sé cuántas hectáreas con tanto de volumen para seguir ahí poniendo los desechos, o sea, almacenando los desechos. Claro. Y mencionabas algo también súper importante, pues decías la cuestión de del plástico, ¿no? Y Javi me tiene una duda. Él nos dice que, por ejemplo, este consumo del plástico, tú quizás conozcas o no sé, estás involucrado con esto. El consumo de no sé, en agua en botellas plásticas o en recipientes plásticos genera algún tipo de reacción en el ser humano. Porque hemos visto casos, hay unos ciertos documentales que hemos analizado, que tú ves el plástico, por ejemplo, en los océanos, ¿no? Los peces comen el plástico, les abres y están llenos de residuos de plástico. Eso también pasa en los seres humanos. Puede haber, me decía el Javi, micropartículas de plástico en el organismo. ¿Tienes algún conocimiento de eso? O sea, como tengo conocimiento porque igual me he autoeducado como ustedes, pero ahí nos tendrían que iluminar los doctores, nos tendría que dar las directrices los doctores, pero tengo entendido que sí desprenden micropartículas de los recipientes de plástico, y eso es lo que está también en el mar. Y yéndome más allá también, en la universidad que me daba una PhD, que fue mi tutora de tesis, ella me decía que, bueno, nos contaba a todos que claro, nosotros contaminamos el agua, o sea, utilizamos el agua, pero nosotros consumimos medicamentos, antibióticos, y todo eso se va al agua. Entonces todo eso no es que se desecha, tiene que ir a algún sitio. Entonces todo eso va al mar, y los que y se retorna a nosotros por las lluvias. O sea, ese químico que estaba ahí, que se desechó, digamos, y fue a los ríos y fue hasta el mar, otra vez regresa a nosotros, y nosotros nos estamos como, digamos, intoxicando, claro. O sea, eso nos decía que tenemos, hay estudios, o sea, hay la verdad que hay estudios, o sea, el tema ambiental es para quedarnos largo conversando. Sí, ahorita solo estamos topando el tema de los desechos, de la basura, de la concientización, pero para ambiente tenemos para hablar largo. Entonces, por ahí les doy otro datito que también me bajé de la Secretaría de Ambiente. En el año 2015 ellos tienen que la producción per cápita por habitante, kilogramo, es de 0.84 kilogramos día por habitante en el 2015, ya estamos 2019, o sea, 0. casi un kilogramo día generamos cada desecho, uno de nosotros, cualquier tipo de desecho. Entonces imagínense, ahí solo haz cálculo y cuántos somos. Claro, somos casi más de 2,5 millones, entonces solo haz cálculo y ya tienes la generación. O sea, casi todos 2 libras de basura al día, más o menos. Sí, diario. Claro que es bastante, que puede ser plástico, que puede ser desecho papel, común. Claro. Entonces, claro, eso les mencionamos, o sea, hagan el análisis de lo que estamos conversando y pues también en sus casas analícenlo, Adrián nos había dado ya una página web en la cual ustedes pueden pues verificar el consumo, generación de desecho, la generación de desecho de cada uno de los países, y pues ahí súper importante que ahora que estamos todos en las redes sociales pues analicemos también estos temas que son importantes, porque sí, pues algún rato el mundo va a colapsar. Un análisis tuyo, ¿qué tiempo puedes darle? Porque nos estamos quedando sin bosques, nos estamos quedando sin selvas, los ríos se están contaminando, los océanos mucho más, como ya estábamos conversando. Entonces, un análisis, por ejemplo, aquí unos 20 años, ¿cuál sería la capacidad de basura? Debe ser tenaz. Quizás ahora pienso que igual la situación de la demografía, la gente es como que ya no quiere tener tantos hijos y cuestiones así, pero también sigue generando más consumo, porque como he mencionado a lo largo del programa, tenemos celulares, tenemos computadoras, ya no me sirve la computadora, voy y le boto, no me sirven los muebles, todo es desechable, entonces ese es el problema quizás. Sí, bueno, tengo un dato ahí, como que ya adivinaba que me iba a preguntar esto. Esto es del Banco Mundial, dice que para el 2050 el 70% de los desechos no va a poderse procesar. Para el 2050, o sea, vamos a tener el 70% de los desechos no se va a poder colocar en un relleno sanitario o se los va a poder procesar. Vamos a tener esa acumulación de desechos para el 2050. En el Ecuador, ¿qué tipo de mecanismos o procedimientos se utilizan para el desecho de basura? Porque sabemos que hay, por ejemplo, acá, como te mencionabas, el botadero de Zambisa, no sé cómo tiene el nombre ahora más técnico. No, son técnicos, relleno sanitario. Relleno sanitario, entonces... ¿cuál es el procedimiento? Porque ahí no sé si quizás solo es va la basura, obviamente le separan, pero ¿qué proceso sufre después? O sea, ¿solo sufre una degradación? ¿Se degrada solita la basura? ¿O de ley usan químicos, supongo yo? El proceso, digamos, es la generación, después ya tú lo colocas en un... Es todo un proceso, ¿no? Lo mandas en las fundas. Es facilito, solo coger, haces funda y se fue. Ya se fue mi problema. Pero bueno, ese problema es para todos, porque al final sigue generándose más. La estación va a las... Perdón. El desecho va a estaciones de transferencia. Aquí tenemos, me parece, que tenemos dos estaciones de transferencia. Pues de ahí es como que la compactan y de ahí así lo llevan al... Sí, tenemos dos. Tenemos una en el Zambisa y tenemos otra por el sur. Son dos estaciones de transferencia. La que queda por la Simón Bolívar. Sí, sí, tenemos dos. Y luego de eso ya la compactan y la envían al botadero del Inca, al relleno sanitario del Inca. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los desechos? Como nosotros no tenemos como que una clasificación, digamos, como tienen en países ya desarrollados, de tecnificados, o sea, ya no hay minadores ni nada, o sea, eso es un proceso, llega la basura, separan los plásticos, separan todos los reciclables, separan los metales, y ya quedarían solo los desecho común, me refiero, ponte latas, ponte papel higiénico, o sea, cosas que ya no se pueda reciclar, o sea, que no se pueda volver al ciclo, eso es. Una cosa importante también, que a veces pensamos que todo es reciclable, sí, pero también tenemos que ver la calidad del material que se va a reciclar. O sea, no es lo mismo que yo mande, o sea, no pueden ver, ¿no? Pero tengo una botella de agua a que mande una botella para reciclar. Aquí están siguiéndonos por Facebook, ellos sí pueden ver, entonces. Claro, no es lo mismo que mande una botella con agua, digamos, a reciclar, que una botella con aceite, porque ese material está contaminado, entonces, digamos, ya no sirve. Entonces sería ya un desecho común. Entonces, digamos, el material que se recicla tiene que ser limpio, digamos. Esa es una parte importante. Bueno, ya vamos un poquito más ya en el proceso. El proceso de degradación ya en el relleno sanitario es ahí de lo que estaba... tengo entendido, la basura la compactan y la van colocando ordenadamente, digamos. Pero ahí tenemos un problema. Como nosotros tenemos ahí desechos comunes, digamos, a veces se van pilas, a veces se van otro tipo de desechos. Tenemos también la parte orgánica, que ya creo que les mencioné. Todo eso va generándose un líquido que se llama lixiviado. Es un líquido orgánico y eso va llevando todo, eso atrapa todas las, digamos, sustancias tóxicas. Entonces eso va arrastrando y ya, ¿se acuerdan que tenemos basura? Pero ahora ya tenemos un líquido. O sea, aparte de la basura tenemos otro problema más tóxico. Tenemos, claro, es como, digamos, para que lo entiendan todos, es como un lavado, digamos, de la basura. Si han de haber visto que en el fondo, a veces cuando se queda la basura mucho tiempo, el fondo se hace como un agua. Este se llama lixiviado. Entonces eso capta, esa tiene materia orgánica y capta también otros productos o productos tóxicos sería, ¿sí? Para que lo entienda toda la gente. Entonces ese es otro problema, digamos, de manejar así el tema de los desechos. Ahora, ¿qué pasa? Entonces eso tienen que hacer unas piscinas, hacer un proceso de tratamiento para que eliminar, digamos, las toxinas, separar digamos el agua y descargarlo directo al ambiente, pero luego de un proceso. O sea, eso es un proceso. Es un proceso con una planta, digamos. O sea, ese lixiviado termina siendo un, si le tratan, termina siendo un producto, no sé, como un abono, por ejemplo, ¿o no? No, es que ese lo que pasa es que yo te digo, tiene otros si fuera solo orgánico, claro, tendría. Ese sí se llama biol. Ese se puede utilizar en la agricultura, pero este de acá ya no, porque ese ya tiene otras sustancias químicas, por ejemplo, tiene mercurio, digamos, de las pilas. Claro. Tiene mercurio, tiene plomo, tiene, o sea, otros elementos. Entonces, todo eso hay que hacer otro proceso solo para el agua, o sea, de eso nos genera el agua. Tenemos que hacer un proceso con una planta. Y luego de que haces todo eso, claro que es mucho dinero, recién puedes descargar, digamos, del agua ya en condiciones normales o bajo norma, digamos, puedes descargar ya a los ríos. Pero termina siendo también un poco tóxico ya. No, o sea, nosotros tenemos una legislación y para descargas, o sea, tenemos parámetros ya establecidos. Entonces, eso, todo esto no es que lo hace, o sea, la empresa o, digamos, acá en este caso municipio, eso tiene un seguimiento de la autoridad máxima, en este caso del Ministerio de Ambiente. Entonces ellos tienen, claro, les hacen auditorías, tienen que hacer monitoreos de agua, tienen que hacer monitoreos de aire. Y otro tema más que sale de lo que tú me estás mencionando de los rellenos sanitarios es la generación de metano. Entonces el metano, ese metano se podría captar, se podría generar energía, digamos, con turbinas. ¿Qué metano es el...? El metano, el CH4, el gas, el gas que se genera, el más que se genera, esos son los ingredientes, digamos, que desprende los residuos. O sea, pero y en la cuestión, como conversábamos, en el oriente, en donde tú trabajas, ahí debe ser otro tipo de, como tú mencionabas, quizás es solo botadero nada más, no hay un proceso de... No, claro, o sea, ya no, es que eso está encargado, digamos, los municipios. Municipios están encargados de eso, entonces ahí hay un tema que hay que trabajar y bueno, es un desarrollo, ¿no? Pero todo va a ser pero todo sale de la educación, o sea, todo sale de la conciencia. Súper interesante y súper chévere el tema de que estamos tratando el día de hoy. Y pues como ya estamos a la mitad de nuestro programa, pues nos vamos con los mensajes de la Casa de la Cultura, gracias a Pancho, Javi y Marco. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sueños y huellas ancestrales. Muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. Dos artistas que muestran la fantasía de los sueños, armonía de colores y cosmovisión andina. Visite la exposición hasta el 18 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. El colectivo Perro Rojos le espera en la inauguración el jueves 7 de marzo a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la calle Escuenca y Mejía Esquina. La muestra estará abierta hasta el 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre.

sigo siendo presentadora, aunque a veces no puedo. Conductora, venir. Conductora. Casi nunca dicen por ahí. ¿Por qué será? Porque trabajo. Ah, ya. Pues no, está bien. Está bien. Esta tarde estamos conversando de un tema súper importante, que es el tema del medio ambiente en nuestro país, el manejo de residuos, el manejo de la basura, el manejo de los desechos, el correcto y adecuado mantenimiento que le debemos dar al ambiente, ¿no es cierto? Estamos aquí esta tarde con... Adrián, dígalo, es el primo del Jordan. Bueno, es mi primo para los que no saben. Y mi primo más chiquito. Y también nos acompaña el primo más chiquito. Estábamos conversando tras micrófonos con Adrián. Le decíamos que él, como profesional, como un experto en este tema, sería necesario que nos dé una pequeña explicación de por qué es tan importante que a puertas de elecciones los candidatos empiecen ya a ofrecer políticas, ¿no?, que engloben todo lo que es el manejo de los residuos, no solamente en nuestra ciudad, sino también ya de lo que producen grandes empresas. ¿Y por qué es importante este tema? Buena pregunta. Sí, la verdad debería ser una de las aristas de que los políticos y más bien las políticas estatales, el gobierno, se centre. La verdad yo creo que está un poco olvidada, pero como lo estábamos mencionando con Jordan, estamos hablando de los desechos y ya llega la conciencia, dices, en Quito genero 0.89 kilogramos día por persona, digamos, en Quito. Entonces ya solo sacas matemática y ya te das cuenta cuánto tenemos de desechos, ¿no? Sí, la verdad que sí se debe incluir, ¿no? Yo la verdad tampoco no he visto ninguno de los candidatos que diga, si saben que el manejo de los desechos en Quito vamos a hacerlo de esta forma o va a modificarse. Tenemos igual algo que también nadie lo percibe, es la contaminación del agua. Y nosotros solo jalamos del agua, abrimos la llave, cerramos y punto, y se fue y se acabó. Pero nadie hace un tratamiento de esa agua, digamos, aguas hervidas. No hay un proceso, digamos, como tienen en Cuenca. En Cuenca tienen una planta de tratamiento del agua servida, sí. Y es de una de las mejores, me parece, creo. De aquí en el país, digamos, la insigne, la más avanzada. Lo mismo se debería replicar acá. Pero acá no, nadie dice nada de eso. Nadie dice nada de eso, nadie dice de los desechos, habla sobre la contaminación ambiental, el tema vehicular. O sea, nadie. Claro, ¿sabes por qué es importante que nosotros... al menos los ciudadanos que creemos que la política tiene que ser otro, tiene que definitivamente ejercerse desde otro lado, por la necesidad que tenemos de generar obras para mejorar las condiciones de vida, vemos que no hay estas propuestas por parte de algunos y algunas candidatos políticos. Nos vemos en la necesidad de también exigir, porque las conductas, nosotros, yo creo que es algo que nosotros hemos mantenido como programa, y creemos que las conductas individuales se vuelven colectivas, y las colectivas le exigen a esferas como los gobiernos que se tomen acciones concretas. Pero si las acciones individuales no son tener conciencia sobre el medio ambiente, claro, sobre el uso, sobre todo, es lo que tú acabas de decir, nosotros nos limitamos a sacar los dos carros que tenemos, a jalar el agua y ver a lo que pasa. No tenemos tampoco la costumbre de clasificar la basura. Entonces son conductas que primero se replican en nuestro hogar, después se replican en la sociedad y ni se diga en el gobierno, porque no se generan políticas desde el Estado. Es como una bola de nieve que va cayendo y va haciéndose más grande nada más. Y es un problema ya para todos. Claro, y no se invierte, como mencionábamos quizás en un momento, ¿no? Quizás no hay una inversión grande, o quizás está enfocada en otros puntos que quizás no benefician a la comunidad, no benefician a la sociedad. Y a partir de ello, pues, vemos los resultados que tenemos en un Quito que está llena de vehículos, llena de smog, llena de basura. Entonces son, como mencionaba, como hemos tratado a lo largo del programa, pues, hemos conocido cómo es el proceso de manejo de la basura, pero también tenemos que generar esa cultura, ¿no? No hay campañas, yo lo que también quería mencionar, pues no hay campañas de acerca de luz, de la prevención o claro, de prevención acerca del cuidado del medio ambiente, más que nada. Y igual vamos a ver otros tipo de problemas también, por ejemplo, de la cuestión de los animales que les sacas a la calle y también generan basura, por ejemplo. Sí, los desechos. Entonces también no hay una cuestión de una cultura de cómo manejo los desechos de mis animales. Y quizás muchas de las veces vemos que la gente, o sea, quizás antes era menos visto esto de botar basura, ¿no? Ahora tú ves, la gente quizás ya no tiene tanto eso de ver botar mucha gente basura, pero la que lo hace sí, coge, bota que las mandarinas, que bota la funda, que bota el consumo de, no sé, las botellas de vidrio. O sea, hay un montón de cosas que debemos ir cambiando. Y como tú mencionabas también, no hay esa cultura de también del reciclaje, como mencionaba. Entonces, como tú decías, no se puede reciclar todo tampoco. O sea, si es plástico tampoco vas a reciclar, o sea, reciclar todo. El reciclaje es una, como decir, una opción que tenemos, pero más bien es disminución del consumo. O sea, esa es la clave, porque podemos reciclar, pero hasta un cierto límite, y después del material ya no se puede reciclar. O sea, las características, digamos, moleculares o ya de propias del material ya no lo hacen que no se pueda reciclar. O sea, ya tenemos un límite así. O sea, entonces, bueno, por ahí quería darles otros dos temas que sería también importante que sepa la gente. Más o menos de esto hay un concepto que se llama de la cuna a la tumba. Más o menos de eso es lo que está pasando hoy día. Tenemos los materiales, las materias primas, digamos, esa es la cuna, ¿no? Nosotros los procesamos, los hacemos productos, materiales, los utilizamos y ¡chin! A la tumba, que sería aquí en nuestro caso el relleno sanitario del Inca. Pero ahora... De Zambisa ya está clausurado. Ya, ese ya no, ya está clausurado y es una estación de transferencia. Ya estoy haciendo propaganda en el municipio. Bueno, no debería, pero bueno, digamos, es parte de, es el proceso. Y hay otro concepto importante que lo ha mostrado, es un químico alemán llamado Michael Boran y un estadounidense, William McDonaghan. Dice de la cuna a la cuna. Ese es, no sé si ustedes saben o ven ahora por Facebook, como decía, Facebook o las otras medios digitales, redes sociales. Tenemos, por ejemplo, ahora se puede generar plástico a partir de la pepa de un aguacate. Entonces, fíjate, eso es de la cuna a la cuna, porque generas, pero al final va a regresar al sistema, pero no es tóxico, no se va a quedar mil años acá. Estoy exagerando, pero tiene, o sea, tiene su ciclo y regresa al planeta sin ningún, digamos, daño. Claro, ¿sabes qué otras propuestas también he visto? Ya está también comercializándose en nuestro país. Los sorbetes que son hechos a base de bambú. ¿Qué? Y los cepillos de dientes también. Los de dientes, ajá. Sí, ¿no es cierto? Claro, desde aquí tiene que empezar el ejemplo. O sea, sí es importante también que tomemos otra clase de... No específicamente de una vida alternativa. Pero ya vemos que dentro de la formación que nosotros vemos que dentro de la sociedad a más preparación académica, más individualismo tienes, ¿no? Entonces, ves que esa clase de conductas se replican en cada acto de tu vida. Cuando no piensas que va a pasar mañana o cuando utilizas cierto producto A, B o C sin pensar. Sí, o sea, sin pensar las consecuencias. O sea, me pongo y compro y ya. Y voto. Exactamente, es como un consumismo masivo, inconsciente de lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria, ¿no? Y bueno, yo como que también quería mencionar, estábamos hablando de un tema político también, para concientizar a las personas, pues también muchas de las veces vemos, refiriéndonos al consumo de agua, ¿no? Vemos tuberías que están abiertas y que están ahí llenas del agua. Entonces tampoco hay una cuestión de, no sé, de empatía con el vecino o bueno, con el medio ambiente, porque hay regiones donde tú no vas a ver que no tienen ni agua todavía y aquí tú estás desperdiciando. Entonces también es una cuestión de que el municipio en este caso también se apropie de esos problemas, ¿no? Que a fin de cuentas siguen generando más consumo. En las casas tú a veces no tienes una llave, es que está yéndose el agua día y noche, y también es otro tipo de falta de cuidado del medio ambiente, porque tú estás consumiendo algo que a fin de cuentas no está generando nada, no te estás bañando, no estás dando un buen uso, estás dejando que... No, pero también mal uso del recurso genera dinero, al final es de tu bolsillo. Si es que tú ahorras, te quedas con el bolsillo lleno, digamos. Y si comienzas a gastar, pues es dinero que puedes invertir en otra cosa. Pero bueno, es un tema importante también como para que la gente pues en sus hogares también, como aquí tenemos al hijo de Adrián también, él nos está aquí también dando que, nos está diciendo que sí a todo lo que estamos diciendo, y que pues él, como mencionaba Adrián también, él trata de inculcarle a su hijo pues que tenga una cultura de prevención acerca del cuidado del medio ambiente. Entonces, o sea, esto es cuestión de replicar nada más. O sea, no es necesita ser un erudito. O sea, son temas que lo podemos hacer. O sea, es solo si en vez de estar en Facebook viendo N cosas que no nos dan provecho, más bien preocuparnos por el ambiente, preocuparnos por temas importantes, la comunidad, o qué puedo hacer yo, porque no es lo que decía hace un ratito. O sea, no todo el Estado nos va a solucionar los problemas. Vamos desde, como tú dijiste también, desde la casa, desde la casa para afuera, y de ahí se siga replicando por comunidades, barrios y así. O sea, cosas que se pueden hacer. Y bueno, como para terminar, danos tus tips de cuidado del medio ambiente, así unos rapiditos, porque ya se nos está acabando el tiempo. No, pues tú no, Dianita. Yo pensé que Dianita. Sí, lo tiene claro también, creo. Claro, yo creo, o sea, es importante, ya como para terminar el tema del medio ambiente, es importante que entendamos que esto tiene que nacer de una conducta individual. Sí. O sea, yo me mantengo en que tiene que nacer de una conducta individual, se replica en la sociedad, y solo por ese medio podemos exigir al gobierno que tome decisiones o políticas de Estado, no de otra manera. La gente se queja de la recolección de la basura, la gente se queja de todo y no hace conciencia de las cosas que a diario arroja, consume, bota, no hay una conciencia. Entonces, como tú dices, no podemos esperar que el Estado nos dé resolviendo el problema si nosotros no tenemos una conducta individual consciente, ¿no? Diferente, o sea, rompiendo los esquemas, siendo factores de cambio para todos, para la sociedad. Uno puede dar la pauta, ¿no?, para otro y ir replicándose. Esto es así fácil. Creo que es fácil, lo veo de esta forma que sea fácil, pero cada uno, como decía Jordan, es individualista, es egoísta, digamos, y solo piensa en su bienestar, pero al final es un problema que es para todos. Bueno, y como ya mencionábamos, pues desde el hogar, todo va a empezar desde el hogar. Vamos a inculcarnos pues de nosotros, en primer lugar, desde el hogar, de nosotros, pues en lo mínimo, ¿no? Quizás el uso de, vamos a reducir el uso de sorbetes, por ejemplo. No, más bien no uso de sorbetes. Sí, ¿no? es que no es innecesario. Claro, o sea, es ilógico. Necesitas. Reducimos el uso de sorbetes. O bueno, no. Negativo el uso de sorbetes, ¿no? Negativo. Y temas también, por ejemplo, desechables. Desechables es, si se han dado cuenta, en los centros comerciales tenemos desechables, toneladas de desechables. Y eso se va al lleno, nada más. Porque eso no se puede reciclar. Entonces, bueno, esas cosas, esas pequeñas cosas que vamos a hacer en la casa, pues, como para ponerlas en práctica. Y agradecerte a ti, Adrián, porque ya estamos con el tiempo. Está que Javi y Marco ya nos dicen. Nos dicen que fue, que fue, que fue, que fue, que fue. Y no pusieron la música. La última canción. Vamos a hacer un programa musicalizado solo para Adrián. Gracias. Y claro, bueno, agradecerte a ti porque has estado aquí en este programa, hemos aprendido bastante acerca del uso del medio ambiente y bueno, también de los procesos que se deben manejar para el correcto, no sé, uso de los desechos. De los desechos. Sí, y manejo sería manejo de los desechos. Ajá. Y pues igual esta es tu casa, cuando quieras pues nos pides el micrófono y te tendremos con gusto acá. Muchas gracias. Para seguir conversando. Sí, la idea es si puedes hacer algo, si puedes poner un granito de arena, si puedes cambiar algo, pues hazlo. O sea, no te quedes ahí con las manos cruzadas, hazlo. Muchas gracias, Adrián, por estar esta tarde aquí con nosotros. A tu precioso hijo también, gracias por estar aquí. Nada más que decir, Jordan, este fue su programa El Juguete Rabioso. Estaremos con ustedes el próximo viernes. Gracias. Respira hondo y pedalea, se va de frente, se ríe el pantera, él se levanta y se chequea, en la balurda nadie se ahueva.